Déjame creer que es mentira. Déjame que piense que eres parte de mi vida. Quisiera ser, quisiera estar acompañándote en tus sueños, donde no hay que empezar, donde el momento sea eterno. No pienses que, no pienses más, déjame colarme en tus sueños. Déjame ser la parte que le falta a tu silencio. Déjame ser el lazo que te atrapa en el cielo. Déjame que te diga lo que sé. Déjame ver, déjame leer, déjame crearme un recuerdo. Déjame ser, déjame ser, déjame perderme en tu silencio. Quisiera ser, quisiera estar acompañándote en tu sueño, donde no hay que pensar, donde el momento sea eterno. No pienses que, no pienses más, déjame colarme en tus sueños. Déjame ser la parte que le falta a tu silencio. Déjame ser el lazo que te atrapa en el cielo. Déjame que te diga la verdad. Déjame ser el que no crea que sos parte del ayer. El que te diga que es mentira. Déjame ser el que algún día imaginé que podría ser. Aunque yo sé que no soy parte de tu vida. Déjame ser. Que te atrapa en el cielo. Déjame que te diga la verdad. Déjame ser el que no crea que eso es parte del ayer. El que te diga que es mentira. Déjame ser.